nuestros bosques de neblina, el oso de anteojos, nuestras lagunas, el cometa ventrigris, la jalca, la talla, todo esto es parte de nuestra riqueza natural, un potencial para el desarrollo, que está seriamente amenazado por la tala de árboles, la quema y la agricultura migratoria. Necesitamos políticas regionales para aprovechar la biodiversidad de nuestro desarrollo y no perderla. ¿Qué opinan los políticos? Los candidatos tienen la respuesta. Foro Ambiental para un acuerdo de gobernabilidad. 10 de septiembre, Gran Hotel Continental.